7 de la mañana y 3 minutos. Decíamos en títulos que el Frente Amplio está convocando a una movilización en defensa del Instituto de Colonización. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emitió ayer lunes de tarde una declaración en donde denuncia el desfinanciamiento del Instituto de Colonización y convoca a participar de una movilización el 15 de septiembre. Esa movilización del 15 de septiembre es convocada por varias organizaciones sociales y sindicatos. Es en defensa del Instituto de Colonización. Pero el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio emite este comunicado y convocatoria y se erige en defensor de la tierra y de otorgarle y mantener el poder de compra del Instituto de Colonización en defensa de la tierra del Uruguay. La pregunta nuestra era si tiene las credenciales suficientes el Frente Amplio para erigirse como defensor de la tierra. Estamos en contacto telefónico con el profesor Carlos Pérez, dirigente nacional del 26 de marzo. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, y a toda la audiencia. Es una buena pregunta, ¿no?, para arrancar a charlar sobre el tema de la tierra, que, bueno, es sin duda un eje central de la política nacional y, por supuesto, un eje central a la hora de pensar una transformación de la sociedad, una transformación en el sentido de la izquierda, del campo popular, ¿verdad? Y hay que recordar que es uno de los ejes por los cuales el 26 de marzo rompe con el Frente Amplio en su momento. De todas formas, queremos comenzar expresando nuestro total rechazo a esta medida de sacarle el fondo de colonización, de compra de tierras, que se habla de unos 20 millones de dólares, supuestamente para la regularización, perdón, de asentamientos, ¿verdad? Es un verdadero disparate. El mismo presidente reconoce que para regularizar todos los asentamientos, que fue una promesa de campaña del presidente, necesitaría un mínimo de 2.000 millones de dólares, y acá se quita un dinero que utiliza colonización para comprar tierra, lo que acarrearía que pudieras asentar menos gente en el campo, y cuando hay menos producción en el campo, que es lo que está pasando, muchas veces el peón que trabajaba en ese predio termina en un asentamiento. Entonces, en realidad, el problema, lejos de resolverlo, lo que estás haciendo es agudizando las causas por las cuales crecen los asentamientos. Entonces, bueno, antes que nada, nuestro total rechazo. Y segundo elemento, siempre que haya lucha, que haya gente dispuesta a movilizarse por defender una política de colonización, nosotros lo apoyamos, ¿verdad? La pregunta es la que tú haces, es si el Frente Amplio tiene credenciales para erigirse como defensor de la tierra. Una vez estaba en Mina hablando del tema de la tierra y llama un militante, un edil del MPP de Mina, y nos dice que nosotros decíamos lo que decíamos, que se había extranjerizado más del 50% del territorio, que el Frente Amplio tenía en su programa, tanto el Frente como el PCNT, que estaba en contra de Bosnia y del modelo forestal, etcétera, etcétera, ¿verdad?, en relación a la tierra, que el Frente Amplio promovía el libre mercado de tierras, promovía el agronegocio, promovía toda la cuestión de la soja transgénica, porque acá se dice que no quieren la colonización compitiendo en el mercado porque aumenta el precio de la tierra. Y lo que multiplicó por 10 el precio de la tierra fue la introducción de esta producción, que se les llama siembra directa de la soja, por el 2001, por allá, que, bueno, aparte de concentrar la tierra, del paquete de agrotóxicos, de la contaminación, de que el fin prácticamente era la producción de grano para los chanchos chinos, o sea, no es una política tampoco de soberanía nacional. Al respecto nos decía este edil que nosotros olvidábamos decir que colonización era el mayor terrateniente del país. Él hablaba de unos 6 millones de hectáreas que estarían en manos de colonización, ¿verdad? Entonces, ahí, claro, si hablamos de cantidad de tierra, pues nosotros hablábamos del 1.000.000 y pico de hectáreas que tenían las forestales, del 1.200.000 hectáreas que tenían los productores de soja. Entonces, tenemos que hablar del peso económico de cada producción, de la calidad de las tierras también, ¿verdad?, en definitiva. Uh-huh. Porque nosotros tenemos algunos datos, este es un tema que hay que estudiar en realidad, pero hay algunos datos. Del 2001 al 2011, que hubo un censo agropecuario, se habían perdido 12.000 unidades productivas pequeñas de menos de 100 hectáreas que se dedicaban a producir alimentos. O sea que la tendencia en la pequeña producción, que es lo que hace colonización, reparte tierra en pequeñas unidades productivas, esa producción tiende a desaparecer. O sea, el que asume un predio de esta naturaleza, prácticamente con la política, con la macropolítica, lo que se le da es un problema, es la tendencia a desaparecer. Y del 2011 al 2021 esta tendencia no ha cambiado, podemos suponer que se han perdido más de 24.000 unidades productivas, un tambo cada dos días, ¿verdad? Entonces, si bien es bueno que colonización exista, si bien hay que defender que tenga un fondo para comprar tierras, el Frente Amplio no puede erigirse con esa política como el defensor de la soberanía nacional, de la producción de alimentos y defensor de la tierra. Porque por un lado, si bien repartía alguna tierra, los condenaban, ¿no? Nosotros hemos visitado una experiencia de colonización en 33, hemos visto el predio, esto es como un ejemplo, el predio que le dieron a unos muchachos ahí en 33 no tiene monte, no tiene sombra, no tenía vivienda, no tenía tajamar, o sea, lo que les dieron es un gran problema. Entonces, si bien le das tierra al usufructo, lo que estás haciendo es condenarlos, en definitiva. Tienen que después pedirle a la intendencia un tractorcito, etcétera, o toda la lucha que la gente del campo, de la pequeña producción, sabe que hay que dar. Entonces, lo que realmente hizo el Frente Amplio en el tema de la tierra fue defender el libre mercado de tierras y sobre todo defender el agronegocio. Desde que Tabaré Vázquez le dijo sí a Valle con Bosnia, después vino Montes del Plata, ahora viene la segunda UPM. Entonces no se puede comparar la tibia política de colonización, que es cierto que hay que defender, con lo que después, ahora está a la vista, por ejemplo, los 4.000 millones de dólares que el Frente Amplio firmó con UPM para UPM2 para promover ese otro tipo de producción, que sus resultados en cuanto a extranjerización, concentración de la tierra, contaminación de las aguas, afectación a la producción de alimentos, suba de precios, etcétera, tiene como consecuencia. Entonces, defendemos la movilización, apoyamos a los que luchan defendiendo una política alimentaria de tierras y de colonización, pero el Frente Amplio creemos y respondemos a tu pregunta, que no tiene ninguna credencial para, por lo menos, intentar erigirse ante la opinión pública como el defensor de una política de soberanía en relación a la tierra. Profesor Carlos Pérez, muchas gracias por el tiempo y la opinión. Muchas gracias a ustedes. A las órdenes.